Historia de la persecución. Los profetas declararon que este pueblo esparcido no solo sería difamado, denigrado y discriminado, sino que, 6, lo perseguirían y matarían como a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. La historia es testigo elocuente de que precisamente esto han sufrido siglo tras siglo, dondequiera que han estado. Ningún otro grupo étnico o nacional ha experimentado algo que se aproxime siquiera a la pesadilla de terror, humillación y destrucción que los judíos han soportado a lo largo de la historia en manos de los pueblos entre los que vivieron. Un motivo de vergüenza es que muchos que declaraban ser cristianos y, por tanto, seguidores de Cristo, quien fue judío, estuvieron al frente de la persecución y matanza de los judíos. Después de obtener la ciudadanía en el pagano Imperio Romano en el año 212 D.C., bajo el edicto de Caracalla, los judíos fueron ciudadanos de segunda clase y objeto de persecución después que el emperador Constantino supuestamente se hizo cristiano. Más tarde, los que decían ser cristianos trataron a los judíos con mucha más crueldad que los paganos. Los papas católicos romanos fueron los primeros en desarrollar el antisemitismo hasta convertirlo en un sistema de pensamiento. Hitler, quien continuó siendo católico hasta el fin de su vida, solía afirmar que solo estaba siguiendo el ejemplo de los católicos y de los luteranos para terminar lo que la Iglesia había empezado. El antisemitismo formaba parte de su catolicismo, y Martín Lutero nunca se libró del mismo. Abogaba para que se incendiara las casas de los judíos y se les diera la opción de escoger entre la conversión o que se les arrancara la lengua. En 1870, cuando el ejército italiano liberó a los judíos de Roma del gueto en que vivían, dicha libertad puso fin a casi 1500 años de humillación y degradación inimaginables en manos de los que afirmaban ser los vicarios de Cristo. Ningún papa odió a los judíos más que Pablo IV, 1555 al 1559, cuyas crueldades sobrepasan los límites de la razón humana. El historiador católico Pedro de Rosa confiesa que sucesión de papas reforzó los antiguos prejuicios contra los judíos, tratándolos como leprosos que no merecían ser protegidos por la ley. Después de Pío VII, 1800 a 1823, siguieron León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, 1846 al 1878, todos buenos discípulos de Pablo IV. Terminación de la cita. El historiador Will Durant nos hace recordar que hubo un claro precedente para los ataques de Hitler contra los judíos. Empiezo de la cita. El Concilio Católico Romano de Viena, 1311, prohibió toda relación sexual entre cristianos y judíos. El Concilio de Zamora, 1313, decretó que se les debía mantener en estricta sujeción y servidumbre. El Concilio de Basilea, 1431 al 1433, renovó decretos canónicos que prohibían que los cristianos se asociaran con judíos, e instruyó a las autoridades seculares, como la Iglesia misma por mucho tiempo había puesto en vigor en Roma y en los estados papales, que confinaran a los judíos a ciertos barrios separados, guetos, que los obligaran a usar una insignia que los distinguiera. Antes había sido un sombrero amarillo, y que los forzaran a asistir a lugares para escuchar sermones con el propósito de convertirlos. Terminación de la cita.